FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Programa número 9 de Compañeros de Clase. Hoy la intención es retomar algún tema que trabajamos ya el año pasado en relación a cómo nos maneja, cómo se produce. Y en especial vamos a tratar de trabajar un poquito hoy con la minería a cielo abierto, retomar algunas ideas que estuvimos trabajando en programas anteriores. Pensar en la minería a cielo abierto implica pensar en una forma de producción que, por un lado, desbasta el recurso, por otro lado, ecológicamente la forma de producción de la minería a cielo abierto es destruir el ecosistema. La minería a cielo abierto lo que hace es que las montañas que hay desaparezcan, porque tienen que hacer polvo la montaña para poder extraer el mineral. Ya no existe hoy la minería que veíamos en las películas, con el minero con el casquito y la linterna en el casco buscando la veta de mineral. No existe más esa minería. Hoy la minería, esas vetas están agotadas y la forma de extraer mineral es altamente nociva para el ecosistema. Y encima, la minería, tanto en nuestro país como en Chile y en el resto de los países subdesarrollados, en los que las grandes multinacionales, las grandes potencias vienen a extraer el recurso de esa forma, dejan muy poco. De regalías dejan nada. Alguna vez hablábamos de la soja y en este país hubo un conflicto importantísimo en relación a lo que son las retenciones a la soja y algunas exportaciones. El petróleo paga retenciones. La minería no. Ganan fortunas y no dejan nada. Extraen el recurso y no dejan nada. Contaminan el suelo y no dejan nada. Ahora, ¿qué pasa, no? Porque en Esquel hubo una asamblea, hubo una movilización importantísima en relación con la minería, con el proyecto de la Barrick, creo que era, de explotar oro muy cerca de la ciudad, y los vecinos se organizaron, se convocó un plebiscito, y ese plebiscito se ganó, y la mina no se pudo instalar. Cada tanto vuelven, tratan de buscar la vuelta, de buscar comprar voluntades de alguna forma. En San Juan hicieron distinto. En San Juan, la empresa de la mina banca un montón de situaciones, pone plata para la universidad. Algunos pueblos han llegado, algunos avances. En Catamarca, por ejemplo, algunos pueblos tienen luz eléctrica que nunca tuvieron, y algunas situaciones con las que se terminan comprando voluntades. Y por otro lado está la posibilidad del trabajo. Digo, claramente, en un país que sufrió índices de desocupación tan alto, que sigue teniendo una desocupación importante, no es muy creíble el 7,5-8% de desocupación que dice el gobierno. También es cierto que no es el 30% como llegó a ser en la época de Menem. Pero en un país donde hay un registro de lo que significa el desempleo, de lo que significa estar sin trabajo, como el que se vivió, que terminó explotando en la crisis del 2001 y todo lo que vivimos en nuestro país, el tema del empleo es importante. Ahora, hoy, si se hiciera un plebiscito por el tema de la minería en San Juan, no sabemos qué pasaría. Posiblemente gane el plebiscito José Luis Gioja. No lo sabemos. Es hacer futurología. Pero es cuestión de imaginarse qué es lo que puede pasar. La minería a cielo abierto no está desconectada de la situación política más general. Las políticas de alianza del gobierno es de juntarse con algunos que son cómplices y socios de las empresas que explotan de esta forma nuestro suelo. Tanto José Luis Gioja creo que se pronuncia, o César Gioja, que se oponía tanto a la reelección de su hermano, ambos lo que tienen son grandes negocios con las compañías mineras. Y el problema no es que uno es más democrático que otro porque no quiere que se eternice alguno en el poder o porque el otro tiene todo el apoyo popular. Lo que les interesaba eran sus negocios con la mina. ¿Sí? De todas maneras, José Luis Gioja, que planteó el plebiscito como un... la consulta la planteó como un plebiscito a su gestión, sacó muchos votos. Y eso es un dato que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, si hubiese ganado el no, ¿quién hubiese ganado? La oposición más de derecha, más recalcitrante. Entonces, la realidad, como decimos siempre, es compleja. Lo que sí también es interesante analizar y debatir si es posible construir realmente un proyecto nacional y popular con un arco de alianzas que va desde las Madres de Plaza de Mayo hasta José Luis Gioja, pasando por sectores importantes de la burocracia sindical, como pueden ser Moyano de la CGT o Yasky del CTA, tomando algunas ideas de compañeros que son muy sentidas, banderas importantísimas para nuestro pueblo, como son los juicios, como son algunas cuestiones vinculadas a la redistribución de la riqueza. ¿Es posible, con José Luis Gioja, con los varones del conurbano, construir un proyecto nacional y popular? Muchas veces nos contestan: para construir poder real en la Argentina pareciera que hay una cosa es hacer declaraciones testimoniales y otra es construir poder. Si el poder se construye con esta gente, seguramente no va a apuntar a que realmente el proyecto sea nacional y popular. Seguramente no va a ser un proyecto verdaderamente transformador. Va a tener, sí, algunas medidas que vamos a seguir apoyando, pero vamos a cuestionar seriamente eso. El otro tema vinculado a la minería es cuáles son los compromisos que tiene nuestra presidenta, ¿no? Que en uno de sus viajes estuvo y se sacó las fotos que no quieren decir nada y quieren decir mucho, digo, fotos se sacan muchas. De todas maneras, si uno posa para la foto con el CEO, se dice, el gerente general, el tipo más importante de la Barrick, se saca una foto sonriente al lado de él, ni siquiera le pone cara seria, aunque sea, y la verdad está diciendo algo. De todo esto queremos hablar en el programa de hoy y de otras cosas más. Para eso te invitamos a una nueva clase, un nuevo recreo, a estar discutiendo junto con los compañeros de clase. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás, Marcelo Rudy, en la conducción? ¿Qué haces, Santiago? ¿Cómo estás? Bien, yo de invitado acá reemplazando a Freddy, que está Mariela enferma. Le mandamos un beso a Mariela, que se mejore pronto, así lo deja venir a Freddy a conducir este programa. Mariela, deja de hinchar. Bueno, estoy acá haciendo algún trámite, así que me vine por la radio y justo era el tema de la minería en San Juan, así que bueno, vamos a ver si podemos ayudar con esto. Uh-huh. Bueno. Como siempre, ahí está Sonia en la jefatura general de la producción. Lo tenemos a Martín Coxuara. Coxuara. No va a salir nunca, ¿no? Y Alejandro Amig en las noticias, que vienen en un minuto más. Y bueno, ¿y qué más? Creo que hoy, de las columnas habituales, solo va, aparentemente viene Adela a leer El Rincón Joven. Le mandamos un saludo a Eva y a Walter. Estaban concursadas y parciales, y qué sé yo, no podían venir hoy. Bien. Y lo tenemos a Miguel Ángel en la operación técnica. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, muy bien. Bueno, ya está todo dicho en la editorial, adelantado el tema de hoy. Ya está todo dicho, cerramos el programa. Sí, ya está, digamos. Bueno, hay bastante para charlar, me parece, ¿no? Esto es Colombia, ¿qué significa Colombia? Colombia, estamos haciendo... Guacho de San Juan, podías escuchar el programa por internet, ¿sabes? ¿Eh? Sabes que no pude. Estamos haciendo... un, ¿cómo es? Un bloque, un micro, en un donde micro, sí, una sección en donde trabajamos algunas situaciones de los países latinoamericanos. Empezamos con Chile, donde Freddy estuvo haciendo una pequeña investigación desde la experiencia de Salvador Allende hasta nuestros días. Ajá. Y hoy tenemos a Martín, que se hizo la tarea, nos va a contar un poco cómo es la historia en Colombia. Colombia, un país... Ese es lo más complicado, ¿no? Para entender... No sé si tan complicado, digo, donde siempre se resolvían las cosas medio a los tiros y donde había un bipartidismo importante entre liberales y conservadores. Ajá. Un país que tiene la guerrilla más antigua de América, un país con muchos recursos económicos, un país donde hoy está... gobernando la derecha, uno de los gobiernos más de derecha del continente. Uh-huh. Bueno, de todo esto, la idea es ir tomando distintos países y tomando uno o dos programas para hablar de eso. Qué bien. Bueno, vamos a estar en comunicación con San Juan, con FM La Lechuza, que es la radio donde estoy trabajando allá en San Juan. Que es como la canción del jardín, La Lechuza. Es una que no hace ch, perfecto. No hace ch. Exactamente. Esta... O hace ch, pero no se calla. O hace ch para que se callen y escuchen. No. En realidad la idea es que hace ch, pero no se calla. Para que se callen los que hablan demasiado. Por ahí, sí, por ahí va. Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar con Víctor, que es uno de los pilares de la radio, y que nos cuente un poquito, bueno, sobre todo, digamos, tenemos ganas de preguntarle no solamente de este plebiscito que hablabas vos, sino, bueno, de la cuestión de la minería y cómo están los proyectos allá, y un poco también sobre la radio y la ley de medios, que me parece también es importante. Y como sí, también... sí, lo otro que yo pensaba, el único tema... Estuvo un poco larga la editorial, pero digo, una de las cuestiones que me olvidé de mencionar es que también las empresas mineras son como un estado dentro de dos estados, ¿no? Bueno, hay uno de los proyectos que está ahí, está a punto de comenzar, es Pascualama. Uh-huh. Pascualama tiene parte de los dos países, de Chile y de Argentina, está bien sobre la... Y eso se basa en un acuerdo que firmó Menem con, no me acuerdo cuál, de los presidentes de Chile. Sí, a mí también se me escapa. Bueno, y la cuestión es, sí, tienen una jurisdicción propia, digamos, internacional. Uh-huh. ¿Sí? Es como el sumum del capitalismo. Claro, las empresas por encima de las naciones, así, claramente. Así, claramente, bueno. Esto que contabas vos de la Barrick y de cómo la Barrick es enemiga de muchos países, ¿no? O sea, que tiene resistencias en otros países, en Perú, en Ecuador... Hay como todo, bueno, ahí está demostrado que todo el daño ambiental que provocan, y hay grandes movilizaciones en diferentes partes del mundo contra la Barrick. Realmente fue muy significativa esa fotografía sonriente de la presidenta que mencionabas vos. Fue así como, bueno, y es muy chocante. A mí me dice, bueno, ahí vemos quién manda, ¿no? Sí, porque aparte no es una foto que se sacó en una peña o en una fiesta, como a veces se sacan, que... un impresentable se le pone al lado al político uh-huh. para sacarse la foto y después aparece publicada en los diarios. Uh-huh. Que eso ha pasado con algunos periodistas, le han hecho sí. algunas operaciones en ese sentido. Esto no es eso. Esta es una foto no. donde fue y puso el cuerpo, la cara. Es algo parecido cuando va a la derecha y se saca la foto con este de Clarín, ¿no? Con Mañeto, ¿no? Vargas Llosa junto contra la derecha. Hay una cuestión ahí me parece similar. Uh-huh. Bueno, feo, digamos, ¿no? Sí. Otra cosa que me quedó de la editorial es esto de si se hiciera un plebiscito sobre minería sí, minería no. Es difícil no saberlo en este momento cómo sería. Ahora, si se hiciera un plebiscito donde la gente pudiera tener la información, ¿sí? Y pudiera realmente haber un debate, ¿sí? Cosa que no ocurre en San Juan, a mí no me cabe duda de que sería que ganaría el no, digamos, como ganó el no en Esquel. La cuestión de la duda que tenemos es esto: en San Juan no hay libertad de prensa. ¿Sí? En San Juan los medios responden todos al gobierno y a la minería. Uh-huh, ¿sí? Claro. Hay un bombardeo constante. Es decir, hay un señor que ahora se me va el nombre porque lo conocí personalmente, es como el de el RPP de la Barrick, uh-huh. que anda metido en todos lados, ¿no? Y tipo con una sonrisa, un traje, sí. ¿viste? Amable, el tipo te entrador. Viene, así, ¿no? Y constantemente buscando a ver la forma en que dejar bien parada la empresa, ¿no? Y uh-huh. está en todos lados el tipo, es impresionante, ¿no? Tienen, bueno, la publicidad, es la cuestión esta que exageran inclusive, porque vos decías también sobre los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo que da la minería no son muchos. No son tantos. No son, son despreciables en realidad. Y es más, la gente que labura en la minería no es sanjuanina tampoco, ¿no? Tienen que traer de otros lugares, porque es gente especializada, ¿no? Y bueno, no sé cuántos trabajarán, pero bueno, por ahí le podemos preguntar a ver si tiene un número a Víctor ahora. Pero tengo más en claro cómo fueron los números en Catamarca. En Catamarca, cuando se construyó la lumbrera, que es la, uh-huh. la sí. mina más grande que hay en Catamarca, hubo mucho personal en esa construcción. Cuando se termina la construcción ya quedaron 40 tipos nada más. Uh-huh. Sí, nada más. ¿No? O sea, es muy poca la gente que... Claro. Son maquinarias muy grandes. Sí, en todo caso, algunos por que puedan trabajar... Exacto, eso, la gente que hace las camperas abrigadas, no sé, sí, algunas cuestiones así. El negocio sí. que le hace el catering y el... Esas mismas cosas, pero también, ¿no? Yo no sé si sumado todo San Juan, hay mucho laburo en lo que es la agricultura intensiva que hay. Sí, la vid, el ajo, la cebolla, esas cosas necesitan de mano de obra intensiva. Ajá. ¿No? Una hectárea convoca muchos trabajadores para producir. ¿Sí? Es decir, la mayor cantidad de gente en San Juan, que pero San Juan entonces... es una provincia muy grande, vos ves en el mapa es una provincia muy grande, sí. pero solamente el 3% de la provincia está poblada. Uh-huh. Es decir, solamente el 3% de la provincia, de la superficie de la provincia, es apta para que haya población. ¿Sí? Es decir, que son los pequeños valles que quedan entre sí. las montañas. Donde y esas son agua. Las zonas donde se cultiva. Exactamente, y ahí se cultiva. Ahora, el resto es un desierto. Está bien, pero ¿sí? entonces si el resto, que es un desierto, sí. se trabajara con la minería uh-huh. y ese trabajo fuese responsable, claro. uno podría entender que digo, y generara fuente de trabajo. Ese es pero el principal argumento que tienen los defensores de la minería y el gobierno, digamos. El problema es que si van a contaminar el claro, agua claro. Y si van a matar las zonas donde sí se puede Exacto. producir, uh-huh. realizar la producción agrícola, Exacto. digo, estaría generando al revés, una actividad industrial o una actividad económica que genera poca mano de obra o uh-huh. poca mano de obra de trabajo intensivo uh-huh. estaría afectando a la actividad económica que sí genera trabajo. Sí, sí, pero es lo que está pasando y es lo que los de Esquel la tienen clara, digamos, ¿no? En ese uh-huh. sentido. Las minas estas están ubicadas en la alta montaña donde están los glaciares. Son uh-huh. las reservas de agua que necesita el valle como para sobrevivir. Porque no solamente por el agua, sino porque es regulador del clima. Claro, ¿no? Sí, sí, hay sí. toda una cuestión de regulador de todo el ciclo del agua que cumplen los glaciares que se está destruyendo día a día, pero a un ritmo infernal. Uh-huh. ¿Sí? Se utiliza mucha agua para la megaminería también, ¿no? Ya alguna vez lo explicamos, reducen a la gran roca de las montañas, sí. rocas la impresionantes, la muelen a roquitas que entran en una mano, y eso van a unas piletas que tienen una membrana que se llama geomembrana, que supuestamente es inviolable, pero al estar en una zona de sísmica, claro, siempre tiene fallas, y es más, se hablan de que hay, ya están rotas, ¿no? Muchas de las que están usando ahora, y a eso se los riega con millones de litros de agua con cianuro. Si el agua que queda ahí se queda inutilizada, digamos, ¿no? La otra vez leí algo que me parecía hasta chistoso, hasta cómico, porque decían que intentaban a esa solución darle una reutilización, ¿entendés? Vos decías que quieren reutilizar el agua, que es interesante porque gastaría menos agua si reutilizan. No, lo que quieren reutilizar es el cianuro. Era cómico realmente, claro, ¿no? Es, o sea, gastar menos, no dejar de contaminar el agua. Bueno, hay después el agua que está usando Veladero, que es el emprendimiento que ahora está en marcha más grande. Veladero es en San Juan. Es en San Juan. Sí. Está usando agua de uno de los afluentes del río Jáchal, que es el afluente que le aporta al río Jáchal menos salinidad. El otro afluente viene muy salado con gran porcentaje de arsénico. Ajá. ¿Sí? Al aportar más arsénico, el agua del río Jáchal, que es el que vive una ciudad, la segunda ciudad de San Juan, que es la ciudad de Jáchal, viene con mucho más arsénico que el que habitualmente tenían. Sí, claro. Siempre tuvieron problemas de arsénico por este afluente, pero no tanto como ahora, cada vez son más, ¿no? Claro, sí. Bueno, todo un tema. Todo un tema. Vamos a ver si podemos... La otra cuestión que queda, es por una actividad. En principio habría que pensarlo, porque seguramente hay minerales que son necesarios para distintas producciones, qué sé yo. Acá se habla del oro y la plata, nada más. No se sabe qué otras cosas se están llevando. No hay ningún control. Hay varias cuestiones, ¿sí? Nos están corriendo. ¿Nos están cortando? Sí. Vamos a decir los teléfonos y nos vamos a una tanda. Sí, a un recreo. Bueno, para comunicarte al 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. Y el mail es compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Adelante, Miguel, vamos a un recreo. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, en Duplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Diputado Lozano, ¿cuál es la inversión que hace el Estado Nacional en relación a la asignación universal por hijo? Cuando empezó esta historia había 4 millones de pibes que no recibían absolutamente nada. Hoy sigue habiendo 2.800.000 pibes que siguen sin recibir absolutamente nada. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81. De lunes a viernes, de 7 a 15 horas. O reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Una radio alternativa se hace

Se seleccionarán entonces espectáculos infantiles pensados especialmente para espacios abiertos, espectáculos para todo público pensados especialmente para espacios abiertos, talleres y conferencias a ser brindadas a los asistentes del encuentro y o al público en general con temáticas referidas al quehacer teatral o a diversas experiencias teatrales que el grupo organizador evalúe coincidentemente con el carácter del encuentro. Bueno, sigue así bastante largo la cuestión esta. Y bueno, acá tenemos las fichas también. ¿Cómo la mandamos? ¿Lo que quiere puede escribir acá un correo a la radio? No, ahí dice, el material deberá ser remitido a Grupo Tercer Cordón Teatro. El que quiere ese formulario que aparece ahí, se lo podemos mandar por mail. ¿Sí? Se lo comunica con el mail de la radio, compadeclase@fmoro.com.ar, y se lo mandamos por mail. A ver si tienen un mail, ellos, otro mail. Tercer Cordón. Ah, tenemos otro mail de los chicos del Tercer Cordón. Dice Tercer Cordón Teatro, todo junto, tercercordonteatro@yahoo.com.ar. Bueno, así que los que quieren ya saben. Y tiene un blog también, sí. www.tercercordonteatro.blogspot.com. Y hay una página web también, dice www.accioncaravanaconk.com.ar. ¿Y esa K es mayúscula, puede ser? Parece que sí, pero... Bueno, a ver, Acción Caravana. Si no, lo googlean y enseguida lo encontrarán, supongo, ¿no? Calculo que sí, pero mayúscula y minúscula es... Sí, medio raro. Bueno. Así que ya saben todos los actores y teatreros de que nos están escuchando o que tienen algún amigo que nos está escuchando, que le avise, y ya saben que estaría bueno en octubre juntarnos todos. Así es, igual tenemos unos cuantos meses para seguir pasando la noticia. Seguramente la vamos a reiterar. Bueno, tenemos listas las noticias, ¿sí? Cómo no, con mucho gusto. ¿Empezamos? Bueno, compañeros, hay nuevamente situación revolucionaria en Grecia. Si hay alguna reestructuración de la deuda, como parece que va a haber, ello incidirá en las economías de toda la península ibérica y parte de Francia. En España solamente hay 5 millones de parados. La Bolsa de Madrid retrocedió ayer un 2%. En nuestro país, el euro bajó por tercera vez consecutiva hasta 6 centavos. Nosotros tenemos una manifestación directa de esta crisis porque una nieta recuperada, una de las primeras nietas recuperadas por las abuelas, que fue apropiada por un suboficial de la policía que la violaba permanentemente, se tuvo que exiliar en España cuando vino el indulto de Menem, ¿no? Tenían miedo de que le hiciera algo. Así que ella se casó allá, tuvo 3 hijos y ahora volvió. Y relató esto, de la cantidad de trabajadores parados que hay en España, y que justamente por la crisis económica se tuvo que volver. Así que, Grecia, hay situación revolucionaria. Esperamos. Bueno, acá tenemos el viejo problema. Acá yo creo que tendríamos que, en la editorial de Marcelo, tendríamos que fijarnos un poco sobre la ley de caducidad en Uruguay. Porque ahora hay un grupo de diputados del Frente Amplio, que está en contra de que se mantenga esa ley de caducidad. Es una cosa extraña. El propio presidente del Uruguay, Mujica, dijo que él está en contra de la ley de caducidad. Sin embargo, no puede impedir, aparentemente, que en el Parlamento uruguayo haya un parate a esta posibilidad de que se deje sin juzgar a los militares del proceso, ¿no? Hubo una manifestación de intelectuales, ¿no? Donde estaba, claro, Eduardo Galeano, ¿no? Una carta abierta. Ajá. Una carta abierta donde periodistas, intelectuales, increpan al presidente del Uruguay y le dicen que ellos no están de acuerdo con esta situación. Parece que la discusión ha generado, no digo una ruptura, pero sí un enfrentamiento en el seno del Frente Amplio. Pero es realmente algo extraño, porque esta dictadura que duró entre 1976... a ver si no me dejan, me dice, 73. Al 73 al 85, o sea, una de las más largas que hubo en América Latina junto con la de Brasil, y evidentemente allí no hay forma de parar, por lo menos desde una racionalidad, aunque no sea revolucionaria, el juzgamiento de esta gente que está metida hasta los tuétanos. justamente en los derechos humanos, ¿no? Que son los militares, los policías que colaboraban, los marinos, lo que ellos llaman la prefectura, que es una especie de policía marítima, como acá, ¿no? Bueno, en realidad está abierta la discusión. Todavía la ley de caducidad no fue derogada. Y para seguir en tono con la editorial, queremos comentar que el sábado pasado, el sábado 7 de mayo, en horas de la mañana, el militante ambiental de General Alvear, provincia de Mendoza, José Vilches, recibió una amenaza de bomba a través de una carta en donde se le instaba a no asistir al predio ferial a manifestarse en contra de la minera San Jorge. Por la tarde, su finca, que se encuentra lindera al barrio de las Islas Gorostiaga, fue incendiado por desconocidos. Así lo publicó y lo denuncia la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. En Santiago del Estero, una banda armada hirió a un campesino. Esto pasó el jueves 5 de mayo. Una patota armada disparó e hirió al campesino Marcos Martín Almaraz. El hecho ocurrió en El Hoyo, departamento de Moreno, en la provincia de Santiago del Estero. Una patota de 20 hombres armados se hallaba en el lugar desde el 1 de mayo con la clara intención de usurpar las tierras que le pertenecen por derecho a unas 70 familias de la comunidad Yacumuchuna, del pueblo Tonocote. Esto fue publicado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. La Corte Suprema de Chubut, vamos a las noticias nacionales, resolvió que se volviera a votar en las mesas impugnadas, después del cuestionado escrutinio que terminó con las aspiraciones presidenciales de Das Neves. Cerca de 2.000 personas definirán el 29 de mayo quién será el nuevo gobernador de la provincia. Y siguiendo con Santa Cruz, queremos decir que el conflicto con los docentes de Santa Cruz continúa, que no hay ningún tipo de respuesta por parte de nuestro sindicato nacional, que es CETERA, que el SUTEBA festeja por todos lados sus 25 años, pero no dice una palabra de los compañeros que están en huelga por tiempo indeterminado. No es la primera vez, ¿no? No es la primera vez, no, pero... ¿Cómo? ¿No mandaron una elección, Martín? Sí, bueno, pero cuando empujaron a compañeros de UTE en Capital, porque ni siquiera los patoteó nadie, los empujaron, llamaron a paro general. Nosotros desde acá nos movilizamos a Capital Federal y fue un paro nacional de CETERA. Ajá. Y sin embargo, los compañeros allá en la Patagonia Argentina fueron patoteados por y la hospitalizados. Burocracia. Exactamente, ¿sí? Por la burocracia de la UOCRA. No se dicen unas palabras, e inclusive sí se dicen palabras del gobierno nacional, que, por ejemplo, en este acto que se hizo en Neuquén, festejando este nuevo pozo de petróleo que se encontró, un importante pozo de petróleo, nuestra presidenta llamó a reflexionar a los sindicatos a que en sus protestas no tengan de rehén a la sociedad entera. Cosa que no dijo cuando CETERA llamó a paro nacional porque había un conflicto en la Capital Federal. Para esto queremos decir que los compañeros de Santa Cruz no han alcanzado un número de cuenta. Ajá. Para todo aquel que quiera colaborar con el fondo de huelga. El número de cuenta es pertenece al Banco de Santa Cruz, el CBU es 086-0011-018-00-00-89-59-66-8 y el CUIL 23-10-837-199-4. Bueno, lo vamos a repetir de vuelta más adelante. Vamos a una cosa, vamos a decir a la gente que está interesada en colaborar con el Fondo de Huelga de Santa Cruz, les pasamos el CBU y el CUIL por mail. Bueno, ¿sí? Que nos manden a la radio y le pasamos porque tomar sí, todo si no avisemos y que tengan preparado lápiz y papel para poder anotarlo. Sí, bueno, esos son los números de las cuentas bancarias, no nos queda otra alternativa. Che, ¿y su Teba está juntando, pasando estos números? Está tratando de juntar gente haciendo cursos con puntaje para hacer solidaridad con los que de Santa Cruz. No tenemos solidaridad con, pero hubo una declaración de Cetera que sucedió, ¿no? sí. Ajá. Que pero, cada provincia resuelve sus conflictos, pero el límite es la muerte. Todavía no mataron a ninguno, los cagaron a palos. El límite es la muerte internada. Cuando es alguien que no es de tu agrupación. Claro, sí, pero bueno. Bueno, seguimos con las noticias, Alejandro. ¿Qué otra noticia nacional tenemos? Yo creo que ustedes estaban hablando en la editorial sobre esa política de alianzas que tiene el gobierno, que va desde la Madre Plaza de Mayo hasta Lloja, ¿no? Hay un ejemplo de oportunismo político en las palabras de José Luis Lloja, que efectivamente ganó su reelección con un 66%, ¿no? ¿Cómo lo decís vos, Alejandro? Lloja, ¿no? No, Gioja, con G. Sí, pero yo se pronuncia en italiano, chicos, sí, ¿no? Pronuncias así. Claro. La G ahí se pronuncia yo. Le dicen Gioja a los sanjuaninos. Claro, San Juan. Bueno, este señor, Gioja o Gioja o como sea, dice que solamente los necios... Sí, vamos a aclarar un segundito. Sí. Aclaramos que no ganó la reelección, ganó... la posibilidad de postularse a una reelección. Porque la constitución provincial solamente lo tenés a dos periodos, y ahora va por el tercer periodo. No olvidemos que la provincia de Sarmiento, no sé qué tiene que ver, pero bueno. Pero tiene que ver porque este es el año de bicentenario natalicio. Claro, muy bien. Bueno, después vamos a hablar. Claro, vamos a hablar de eso después. Bueno, disculpame, otra vez. No. Decía Gioja. Sí. Gioja. Solamente los necios no cambian de opinión cuando ven que la realidad cambia. Quiere decir que este buen hombre puede llegar a cambiar en cualquier momento de opinión si su realidad cambia. Exactamente. Es de oportunismo total lo que acaba de decir. Y lo que dijo el hermano, consecuente, digamos, con esa premisa, dijo que el gobierno de San Juan es funcional a la Barri. Esto lo dijo César Gioja, el hermano. Que quería hacer gobierno para hacer funcionar a la Barri. Claro. Pero si no me equivoco, ¿no es abogado este buen señor? Bueno, pero a ver, hace 3 meses los veíamos en todos los programas de televisión discutiendo con Bonazo y con Filmus sobre la ley de glaciares, poniéndose del lado de la postura a César, digamos, ¿no? A ver, César es un más gordito, el otro es el gordito y el flaquito. Sí. El gordito, discutiendo contra Bonazo y por la ley de glaciares, que la ley de glaciares, digamos, no es nada, ¿no? No están prohibiéndole la minería a cielo abierto y nada de eso. Claro. Están solamente haciendo la ley tratando de proteger mínimamente los glaciares, nada más que eso. Claro. Bueno, ¿sí? Y el tipo se ponía como loco, ¿sí? En grandes discusiones que pasaban en TN y en estos... Bueno, pero ahora el hermano plantea que las circunstancias cambiaron. Claro. Entonces, el domingo, después de haber ganado la posibilidad de ser reelecto su hermano César, el senador nacional cuestionó a su hermano, al mandatario Luis Gioja. José Luis. De beneficiar a la mega minería y concretamente a la Barrick Gold. El legislador señaló que la minera canadiense dejará apenas 30 millones de dólares en la provincia en conceptos de realidad cuando obtiene varios miles de millones por la misma. Se acordó un poco tarde de avisar de eso, ¿no? Bueno. Sí. De oportunismo, los hablamos. Los Gioja van camino a ser el Felipe y Elías Zapac, que eran en Neuquén, que se cagaban a puteada, pero más o menos negociaban todo. Se recagaron a puteada. Hay una campaña esto de... Porque al final este plebiscito de reforma a la Constitución, para que lo puedan avalar, para que pueda José Luis presentarse a un tercer periodo, se transformó en un plebiscito... cuestionar al gobierno o apoyar al gobierno, ¿no? De apoyo o no al gobierno, se transformó en eso. La campaña fue, pero terriblemente sucia, ¿sí? Con cuestiones terribles como decir, los dos, ¿no? La llevaban a Cristina como bandera, ¿no? Claro. O sea, sí, algunos, ¿no? Porque el no también era una bolsa de gatos donde también estaba el Opus Dei y gente así como... criticándolo a Gioja de haber apoyado, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que en realidad no lo apoyó, ¿sí? El matrimonio igualitario tampoco lo apoyó José Luis, pero bueno, como que No se puso tanto. Claro. Bueno, cosas así, hasta ridículas podrían llamar. Lo pusieron a Maradona en un en un afiche, y cuando se enteró Maradona se reenojó y dijo que yo no presté mi imagen para que lo pusieran ahí en un afiche por el no, diciendo, inclusive a mí me simpatizo más con el con José Luis que con el... Tiene esos reflejos Maradona. Parece risa, pero digamos es también tragedia. Bueno, otro, pusieron ahí un desaparecido en San Juan. Ajá. Sí, un funcionario de un club importante allá que fue desaparecido realmente, no sabemos dónde está. Y uno de los carteles decía, si ahora se me fue el nombre, ¿no? Si estuviera aparecido, si estuviera, ¿a quién qué votaría? ¿No? Creo que también en los del no, eso que, pero así como terrible, terrible. Bueno, muy sucia la campaña. Bueno, sigamos con las noticias, y en este caso desde Tucumán, ya hace 11 días que hay instalada una carpa en la Plaza Independencia de la capital tucumana, realizando asambleas permanentemente los trabajadores autoconvocados de la salud. Allí se decidió continuar las medidas de fuerzas por salario y contra la terciarización y la precarización laboral en la salud en Tucumán. Hace ya 11 días que hay una carpa instalada y el conflicto continúa. Esta noche cierra el plazo para la inscripción de alianzas electorales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Frente para la Victoria tiene diálogos con Sabatella, con Ibarra y con Tellerman. El Proyecto Sur, a su vez, tiene charlas con el socialismo y con el GEN de Margarita Stolbizer, pero no quiere a los radicales. Vos, Santiago, hablabas un poco de la confusión que había. Yo creo que esto, bueno... Y los radicales tienen diálogo, claro, con el PRO, con el GEM y con los socialistas. Claro, claro. O sea que hay un, esto es más charlado que polémica en el bar, digamos. Sí, sí, sí. Y siguiendo con el conflicto en la salud, en la capital federal, el Hospital Garrahan hoy realizó una concentración de profesionales y técnicos. Se realizó a las 13 horas en la puerta del hospital, donde exigen nuevas carreras inclusivas, no discriminatorias, igualitarias y equitativas, y un sueldo inicial de 5.000 pesos. Bueno, ya lo dijimos en una oportunidad, pero el cardenal Bergoglio, que es el principal dirigente de la Iglesia Católica en la Argentina, va a ser citado en la causa por el robo de bebés. Esto ocurre porque él, cuando fue superior provincial de los jesuitas, escribió una carta donde hablaba del tema con la abuela, actualmente con la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Ahora, él tiene una prerrogativa. Él puede contestar por escrito o el tribunal se tiene que constituir donde él está. Sobre esto hay una discusión, porque hay legisladores que dicen que la Constitución argentina puede ser interpretada como laica, a raíz de que, bueno, no habla, a pesar de que en el artículo 2 de la Constitución, esto ayúdame Marcelo, evidentemente se habla, ¿no? Ese no se modificó y dice, la nación argentina sostiene el culto católico apostólico romano, le pagamos todos los meses los sueldos a los obispos. Eso es, sostiene significa que se le paga, evidentemente. Entonces, si bien no hay una relación de un tipo contractual, hay una relación de tipo económica. Así que esto es muy discutible. Pero lo real es que el cardenal Bergoglio ha sido citado como testigo ya en la averiguación del robo de bebés. No es la primera vez que lo cita. No es la primera vez. Sí. Sí, no, tengo una más, mirá. El tema, porque este es un tema que vamos a tener que discutir en alguna oportunidad. Ajá. Esto es lo que decíamos hace un rato, ¿no? El tema de la distribución de las ganancias. Acaban de recibir los operarios de FATE un subsidio, no sé qué es, ¿no? Una parte de las ganancias. De 4.000 pesos. 4.000 pesos cada 3 son los 1.300 operarios y empleados de FATE. Una vez, sí. Una vez al año, exactamente. Uh-huh. Esto es parecido a lo que los viejos socialistas hacían, no sé si recordás, Marcelo, con el hogar obrero, cuando te daban una parte de las ganancias cuando ibas al supermercado todo el año, si guardabas los tickets, entonces después podías cobrar una diferencia, ¿no?, a tu favor. Claro. Bueno, esto es algo parecido, pero evidentemente tenemos que hablarlo, porque ¿qué significa esto de devolver ganancias empresariales? Que además no son todas, no es de todas las ganancias del paquete que los accionistas sacan, que le devuelven a ellos un tanto por ciento, no es así, es una parte nada más. Pero, no obstante eso, los operarios de FATI y los empleados tienen 4.000 pesos más en el bolsillo, ¿no? Sí, sí, esto de que si es un triunfo, una conquista, claro, o si es algo que ata a los trabajadores a la productividad de la empresa, ¿no? Esa es la discusión un poco que... Bueno, sí, sí, estaría muy interesante. Me viene a la mente aquella famosa frase de Engels que decía que hay que luchar contra el salario, claro, ¿sí? Y no a favor. O sea, estamos como ahí en una situación... digamos, cómo los abrochan a los trabajadores, uh-huh, ¿sí?, en esto de la ganancia empresarial. Entonces el trabajador tiene que estar como obligado a esto, a permitir o a hacer todo lo posible para que su patrón, ¿sí?, acumule más ganancia, sí, por sobre otro trabajador. Es para discutir bueno, en principio. Y después, bueno, las dos últimas noticias, que los trabajadores del Senanza están desde el día de ayer, inclusive hoy, 48 horas de paro, reclamando aumento salarial acorde al costo del aumento de la canasta familiar y a la reapertura de paritarias. Y recordar que ya hace un año que está preso el compañero Roberto Martino, por lo cual hoy se realizó una marcha reclamando su libertad. Y hasta acá las noticias. Tengo ganas de... ¿No? Ah, no va a haber un tema. ¿Hay tanda? Después de la tanda sí hacemos un tema, porque si no parece que esto es un programa de palabras solamente y la radio tiene palabras y música. Adelante, Miguel. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, seguimos con Compañeros de Clase, ya estamos en la segunda hora. Bueno, vamos a repetir los teléfonos por si nos quieren llamar. Para comunicarte directamente al 466-6559, 0237 si llamás de afuera de Moreno. Y para mandar mensaje al 15-61-54-03-59. Si estás escuchando por internet y querés mandar un mail, cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Mande mensaje, bueno, en guachos. Sí, estaría bueno recibir mensajes. Uh-huh. Tenemos ahora, estamos tratando de comunicarnos con San Juan. Decía el compañero este, se llama Víctor Illanes, compañero de la radio FM La Lechuza FM de Pocito. Es la primera radio comunitaria de San Juan. Se fundó hace un año. Y ¿que no había radio comunitaria? No, no había radio comunitaria. Y ahora tenemos entendido que hay una segunda radio por el lado de la cordillera, así un pueblo. Positos Las es Flores, del, dentro del Gran San Juan vendría Positos a ser. Positos, claro, está dentro del Valle de Tulum, que es el valle donde está la ciudad de San Juan. Ajá. ¿Sí? La ciudad de San Juan es la más grande de todas y tiene un conurbano de cuatro distritos, ¿no? Uno sur de alrededor, cada uno, digamos, a un punto cardinal. Y Pocito está en las afueras de esa, ya es una zona más bien rural, digamos, ¿no? Donde hay, bueno, mucha producción, ¿sí? De distintas cosas, de vides, por supuesto, de cebolla, ajo, bueno, todo el cultivo intensivo que hablamos en algún momento. Bueno, en esa zona está la localidad, sí, de Pocito, que está Villa Berastain, sería la capital, y este lugar es La Rinconada, que es una localidad cercana a la Villa Berastain. Bueno, estamos en comunicación con Víctor. Víctor, ¿me estás escuchando? Sí, buenas noches, Santiago. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Bien? ¿Cómo anda la cosa por ahí? Bien, bien. ¿Todo bien el clima? ¿Hace calor? Está fresco. Ah, está claro, fresco ahora. Bueno, estaba contando un poquito dónde está ubicada la radio, como para empezar charlando. Contanos un poquito más, ¿cómo es la radio ahí? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo se está organizando esto? Bueno, a nivel técnico te puedo contar, bueno, saludando a toda la gente que está ahí en la radio, a toda la audiencia. Es una radio comunitaria, una radio, si se quiere, técnicamente de las chicas, con un transmisor de 300 vatios, una antena de 40 metros, 8 dipolos. Una radio comunitaria, la primera de San Juan, pero bueno, con un alcance aproximado de 20 o 30 kilómetros. Lo que abarca Pocito, un departamento cercano como Rivadavia, bueno, Rawson, ¿no es cierto?, Sarmiento. Y bueno, a nivel humano, digamos, esta radio es de un grupo de personas, de una asociación civil, el grupo Retamo, del cual somos parte, y que bueno, que la llevamos adelante y la piloteamos entre todos, y entre todos armamos este proyecto, y entre todos hacemos esta radio comunitaria. Víctor, te habla, ¿qué tal? Marcelo, te pregunto. Decías que es la primer radio comunitaria. ¿No hubo antes radios comunitarias en San Juan? No, por lo menos por los datos que tenemos nosotros, inscriptas, digamos, en lo que era antes el viejo CONFER, o ahora con la nueva ley de medios con AFTA, planteadas así como una radio comunitaria de la comunidad, de un grupo de vecinos que no haya un dueño a la cabeza y que no sea una radio netamente comercial, no. Sí había radios comerciales, barriales, pero con un fin comercial, digamos. Exactamente, y con un solo dueño, digamos, como persona física, una persona, y bueno, de ahí detrás un grupo de gente, ¿no? Y pero, los medios más grandes, digo, a ver, ¿existe pluralidad de voces en San Juan? Digo, no. Con este gobernador tan K que nos salió, que seguramente defiende la ley de medios y estas cosas, debe haber muchas voces en San Juan. Bueno, eso es lo que puede parecer allá a 1.200 kilómetros de distancia donde están ustedes, pero lo cierto es que acá en San Juan prácticamente el 99 viene a ser como la publicidad esa de los insecticidas, los que matan el 99.99 de las bacterias. Sí. Bueno, acá el 99.99 de los medios de comunicación están con un solo discurso y con una bajada de línea claramente del gobierno, que hace mucho tiempo que viene pasando eso y que no reflejan la verdad de la milanesa, digamos. Eso es lo que pasa realmente acá. Ahora, que para el otro lado, para el país o para la capital, llegue otra cuestión y otra versión de las cosas, puede ser. Sí, no exactamente, por ahí estamos exagerando un poco, lo decíamos irónicamente, esto de Gioja como K, digamos, ¿no? Sabemos que bueno, que no es el de los que están con el proyecto nacional y popular, ¿no? Más codo a codo, digamos. Sabemos que es una de las alianzas que tiene impresentables, y bueno, mucho para criticar, ¿no? Sin duda que sí, y para criticar también a los medios de comunicación. Seguro. Acá hay temas que han sido excluidos de la cartera de todos los medios, el tema minería, el tema contaminación, el tema pobreza, los chicos en la calle, por ejemplo, son temas que se han sacado literalmente de los medios y que de eso no se habla. ¿No? Uh-huh. El tema de la minería no es un tema habitual en los medios de San Juan. No desde el punto de vista crítico, ¿sí? De cuando hay que hacer propaganda y de cuando hay que hacer... Y cuando la Barrigol hace una obra de beneficencia, sale en todos los medios, ¿no? Pero no desde el punto de vista crítico y, bueno... Y educativo, ¿no? Que podía informar a la gente, bueno, qué realmente está pasando. Exactamente, uh-huh. No se ve, no se plasma en ningún medio, ni gráfico, ni escrito, ni radial, ni televisivo, mucho menos. Ajá. Bueno, la Lechuza FM, la Red Comunitaria de San Juan, es parte de Farco, ¿sí? Y es quien hizo el domingo pasado el informe sobre cómo fue el plebiscito en la ciudad, que no lo pudimos encontrar acá, ¿sabes? El audio, pero tenemos el texto que después lo vamos a leer. Bueno, pero un poquito, contanos vos, a ver, ¿cómo fue la experiencia esta del plebiscito? Bueno, fue una experiencia linda, digamos, pero digamos claramente, como ahí está escrito en el informe que les mandamos, que es raro que no ha llegado el audio, es una, como lo tildábamos nosotros acá, una batalla de burgueses, digamos, o sea, la clase de trabajadora, no nos vemos reflejados en esta lucha. Me parece que no ha sido una lucha de clases este plebiscito, ha sido una pelea entre tipos poderosos, disputándose el poder político y, bueno, el poder de una provincia, ¿no es cierto? Pero a nivel provincial se habla de un 60%, creo, de personas que fueron a votar. Mucha ausencia, lo decimos también en el informe, mucha ausencia de personas, o sea, se notaba. Acá en San Juan, en todas las escuelas, se ve lleno, digamos, cuando hay elecciones, y ahora era muy poca la gente que iba a votar. Me parece que toda esa gente que no fue a emitir su sufragio, más los 60.000 jóvenes que no lo dejaron votar también, me parece que en las elecciones provinciales y nacionales, bueno, casi que le van a dar el voto castigo a Gioja. Es por lo menos una cuestión muy personal que manifiesto, ajá. ¿No? Estos 60.000 jóvenes que no dejaron votar son jóvenes que cumplieron 18 años y que están en el nuevo padrón, ¿sí? Bien, ¿cómo fue el artilugio por el cual quedaron afuera del plebiscito? Bueno, mira, ellos aducen de que es lo que dice la Constitución, de que te toman el padrón de la última elección general. Ajá. Esa ley se hizo así porque, bueno, años atrás, cuando se inventó esa ley, mucho, estamos hablando de varios años atrás, no existía, por ejemplo, la informática. Claro, claro. Y salía en ese momento a hacer un plebiscito y, bueno, no se iban a alargar a agregar a los padrones claro, miles claro. y miles de personas que habían nacido, por ejemplo, a mano. Uh-huh. Pero lo que nosotros planteábamos, y lo decíamos y se lo dijimos, por ejemplo, en una entrevista al intendente de acá del departamento, a modo de una opinión, ¿por qué no aprovechar la informática? ¿Por qué no aprovechar las tecnologías que ya contamos? Porque, claro, se dice, bueno, vamos a cambiar la Constitución para hacer esta enmienda. Bueno, pero ¿por qué antes no se puede cambiar otro artículo que permita que se agreguen en forma inmediata? O sea, uh-huh. estamos hablando de que en 15 minutos se pueden agregar todas las 60.000 personas que han quedado sin votar, ¿no es cierto? Me parece que son mayores de edad. Me parece que era, primero, se podría haber modificado ese artículo, sí. agregarnos, y uh-huh. bueno, ahí se vería, ¿no es cierto? Hubiera sido más democrático, seguramente. Me parece que claramente hay una cuestión, uh-huh. no tiene la juventud comprada Gioja. Me parece que la juventud en San Juan se está politizando cada vez más, se está aprendiendo más de política, está interesándose más por la política, y yo creo que los grandes viejos políticos conservadores, a eso es a lo que le tienen miedo. Ajá. Sí, totalmente. Bueno, la cuestión está, estamos comparando lo que fue el plebiscito este en San Juan y el plebiscito de Esquel, sí, que estaba en juego la cuestión de la mega minería. Sí, acá de los dos lados estaban los pro mineros, ¿no? Tanto del sí como del no. Y exactamente, sí, es verdad, es verdad eso. Como decir, de repente se vio tanto de los dos lados ese tipo de gente, y también se vio en la parte en lo que era lo que hacían campaña por el no, de lo peor de la derecha, digamos. O sea, uh-huh. se vio gente que andaba diciendo que si seguía Gioja y si seguía el gobierno de Cristina, se iban a implementar el aborto, y se iba y las abortistas iban a andar por doquier. Ajá. O sea, frases muy muy denigrantes y muy fuera de lugar. Me parece Ajá. que de los dos lados, por eso que decía que nosotros entendemos de que no fue una lucha de clases, ni mucho menos, ¿no? Ajá. Sí, sí. A comparación, lo que tocás el tema de Esquel, me parece que acá en San Juan hay dos cosas, dos factores que influyen mucho en la lucha contra la megaminería. O sea, vos decís, hacen una marcha y no va mucha gente, pero después charlas con el común de la gente y sí están todos en contra de la minería o de la minería contaminante. Claro. Pero ¿por qué el sanjuanino, me parece, no se manifiesta? Parece que una cuestión de idiosincrasia, una Ajá. cuestión de que acá ha habido gente mucho más humilde, me parece, a la hora que ha llegado la minería, y de eso se aprovechan, ¿no es cierto? De hecho, las empresas mineras o las transnacionales eligen puntualmente los pueblos así y estos lugares, porque saben que una persona que antes no tenía trabajo y que ahora tiene un sueldo de más de 12.000, 13.000, 15.000 pesos, Ajá. y es obviamente que va a querer que esté la minería. Me parece que también pasa por ahí. Claro, claro. ¿Cómo están los proyectos allá megamineros, no? Está, bueno, Veladero, que es el tradicional, el más grande de San Juan, y está Pascualama. ¿Pascualama ya empezó a funcionar? No tengo entendido que haya empezado a funcionar. Ajá. Sí te puedo decir que acá en Pocito sí. hay una empresa, una fábrica, que se llama Estructura San Juan, que es la que hace todo lo que es los módulos, te diré, para hacer los campamentos, ¿no es cierto?, donde se alojan las personas. Sí, sí, sí. Pero han habido en unos galpones, mega galpones inmensos, qué sé yo, 100, 200 módulos de esto, que son como trailers. Ajá. Y ya no están, o sea que han sido llevados, digamos. Se los llevaron para arriba. O sea, ya, si bien no está en funcionamiento, y ya sí. se está armando todo, digamos. ¿Sí? Ajá. Así que eso sí está en marcha, y es mucho más grande, pero mucho más grande que Veladero. Sí, y ya Veladero es enorme. A los dos países, a Chile y Argentina, uh-huh. es el primer proyecto binacional. Uh-huh. Aproximadamente el 70% del terreno que toma es de Chile. El 30% es del lado argentino, del lado sanjuanino. Ajá. ¿Cierto? Sí, sí, me sí. toman hasta ahí, ¿no es cierto? Bueno, adivinen de dónde sacan el agua. De los glaciares que están del lado argentino. Está en Chile, y sí. el 30% en Argentina, pero el agua la van a sacar de Argentina para todo el proyecto. Bien. Y después, somos unos generosos bárbaros. ¿Y los diques de cola para qué lado quedan? Obviamente para el nuestro. ¿Qué es claro. un dique de cola? A la hora de negociar somos bárbaros. ¿Podés explicar, Víctor, lo que es un dique de cola? ¿Cómo? El dique de cola, contanos un poquito qué es. Bueno, el dique de cola es donde va a parar todo el agua que se lava con cianuro, con toda la piedra, todo lo que se muele y se saca el metal lo lo que hace el cianuro básicamente es despegar el metal de la roca. Uh-huh. Bueno, todos esos desperdicios tóxicos y químicos van a parar al líquido de cola, que ellos dicen que es impenetrable y que eso no se va a romper nunca y que no. Sí, como la planta de Fukushima, que tampoco se va a romper nunca. Exactamente. Bueno, y tenemos también Pachón y hay algunos emprendimientos más. Claro, lo que pasa es que acá cuando se aceleró la nueva ley de... cuando se quería implementar la ley de glaciares a nivel nacional, San Juan sacó una ley interna aceleradamente, en 3 meses la aprobaron haciendo sesiones hasta las 3 de la mañana, qué sé yo. En esa, sacando esa ley sanjuanina, aprovecharon estas empresas mineras para aprobar, mediante el gobierno, más de 300 proyectos mineros de acá, bueno, hasta el 2018-2020, ¿no? Es, estamos hablando de 300 proyectos mineros. Hoy, con la minería que hay, sacó hace un tiempo, el año pasado, una tapa de un diario muy importante acá, diciendo, la minería no contamina, si solamente ocupa el 1% del agua, el 1% del agua que tiene San Juan. Pero ahora estamos hablando de que hay pocas minas. Uh-huh. Estamos hablando de que ya se han aprobado 300 proyectos mineros. ¿Cuántos proyectos? Cuando todos esos proyectos estén funcionando, ¿cuánta agua van a consumir? Claro, o sea, ellos mismos están diciendo que va a contaminar la minería si se pasa el 1%, y ya se está pasando más del 1%. Eso, ellos mismos lo reconocen a eso. Exactamente, no lo reconocen. ¿Cuántos proyectos hay? Hoy han habido datos, tenemos, de por ejemplo, de hidráulica, que es el que reparte el agua, hay 100 días de corta de agua, ¿no? Para acumular agua en los diques. Ajá. 100 días de corta que afectan a todo lo que es el sistema productivo, a productores, a agricultores, ¿no es cierto? Hace muchos años se declaró emergencia hídrica, se declaraba emergencia hídrica acá en San Juan cuando habían más de 30 o 40 días de corta de agua. ¿Sí? No se quiere implementar la emergencia hídrica porque la ley dice que cuando se implementa la emergencia hídrica automáticamente se tienen que priorizar los consumos del agua para el consumo humano y para lo que es la actividad central de la provincia, o sea, la agricultura. Claro. Si el gobernador implementa la emergencia hídrica, automáticamente debería paralizar las minas, porque eso no es una cuestión central de la provincia. No es momento hay tres proyectos que están produciendo. Exactamente, fuertes y... Esos son los megaproyectos, ¿no? O sea, esos megaproyectos consumen menos del 1%, pero cuando haya 300... Claro. Ahí es muy fácil. Eso es lo que dicen ellos, ¿sí? Yo lo que digo es, si tres, es regla de tres simple, muy básico lo mío, pero si tres proyectos consumen el 1%, 300, 300 es el 100%, ¿no? Eso sí, entonces... No, sí. Es muy fácil sacar la cuenta, pero nadie hace nada, digamos. No, y esto de la emergencia hídrica es terrible, es terrible. Cuando vos decías días de corta, ¿qué quiere decir eso? Corta el agua. ¿Se corta el agua? Uh-huh. Exactamente. Para acumular agua en el dique, ¿no es cierto? Para la época de verano, en los diques que hay. Pero eso significa que en las verduras, las frutas, lo que se plantaba en temporada de invierno, no se planta. Claro, porque no tenés agua para regarla. Claro, exactamente. No tengo el dato preciso, pero... sé que son miles de hectáreas que ya no han sido sembradas para esta temporada otoño-invierno. Para el invierno. Eso significa mucha menos mano de obra. Y bueno, se viene complicada, ¿no? El tema del agua es muy, muy complicado. Estamos hablando de 100 días sin agua para regar los campos, las casi calles. Un tercio del año. ¿Cómo? Casi la tercera parte del año. Exactamente. Uno de cada 3 días, es muchísimo eso. Pero bueno, una minoría se ve beneficiada con estos trabajos de las minas. Estamos hablando, por ejemplo, otro día escuché un caso, una familia tipo que tiene el papá, o sea, el padre, y tres de los hijos de él trabajan en Veladero. Entre los cuatro sueldos meten 25 mil pesos por mes a ese hogar. A esa persona vos vas y le preguntás, ¿quiere que se vaya a lavar? Y se sacan a tiro. Ahora, ¿ocupa mucha mano de obra la Barrick? O sea, ¿cuántas familias hay que están ganando 25 mil pesos? No estamos hablando, no tengo las cifras precisas de cuántos empleados trabajan para la Barrick. Es que le da trabajo a mucha gente, que le da trabajo a muchas empresas que a su vez contratan más gente, pero todo ese conjunto no hace el 10% de toda la población trabajadora de San Juan. Uh-huh. Entonces no es que es una... está mal puesto el cartel que dicen de San Juan minero. San Juan no es minero, San Juan es agricultor, San Juan es vitivinícola, San Juan es otra cosa que nada que ver con la minería. El compañero Santiago alguna vez me dijo que los mejores Syrah eran de San Juan. ¿La mejor qué? Los mejores vinos Syrah. Sí, puede ser. Sí, eso sí. Dijo él, no sé si es puro cháchara o sabe de verdad. Sí, la verdad no soy buen catador, pero puede decir que tenemos muy buena calidad de vino. Bueno, estamos hablando con Víctor Ichaño, un compañero de la FM La Lechuza de San Juan, y nos está hablando un poco del tema que teníamos hoy, que era la minería y los recursos naturales. Por otro lado, yo te quería preguntar, digo, no generan mucho trabajo, contaminan, no pagan casi prácticamente nada de regalías, de impuestos y todo eso. ¿Para qué carajo queremos la minería? Y bueno, así somos los sanjuaninos, ¿viste? Acá es un negocio para muy pocos. Ahora, te puedo asegurar que si vos, hoy por hoy, caminás por la ciudad de San Juan y vas a ver modelos de auto que están, no sé, te lo ves por la tele, nada más. O sea, acá hay mucho Alfa Romeo, hay mucho Audi, hay muchas, qué sé yo, pero camionetas, pero... O sea que hay una franja que está haciendo grandes negocios. Similar por ahí a lo de la soja, ¿no? Exactamente, o sea, se ve que es un grupo muy muy chico de personas que la están pasando bien contra otros que no la están pasando tan bien, pero que se les viene aún peor para los próximos años. Claro, y con la diferencia que la soja por lo menos estaba pagando el 30%, el 25% de retenciones. Exactamente. En cambio la minería ni siquiera eso, porque de última si con ese si hubiera retenciones o paga impuestos, parte de la ganancia de las empresas queda para el gobierno y para que se puedan implementar fuentes de trabajo, mejoras, obra pública, etcétera, etcétera, etcétera. Uno, digo, seguiríamos por ahí oponiéndonos a la minería, por lo contaminante, pero sería otra cuestión, ¿no? Digo, sí, esto no nos deja un corno. La otra vez invitamos a una persona acá a la radio que entiende mucho de estos temas y que sabe mucho más que uno, ¿no es cierto? Y nos decía, por ejemplo, la base en realidad no viene por el oro, o no viene solamente por el oro. La Barrick saca de acá de San Juan muchos más metales sin declararlos. Uh-huh. O sea, nos pasan metales mucho más valiosos que el oro, escuchen lo que estoy diciendo, sí. Más valiosos que el oro, los sacan de Argentina, de San Juan, sin declararlos en la FIB, en la aduana, sin pagar impuestos. Sí. Por ejemplo, uno de esos metales se llama renio. El renio es utilizado como metal para construir, por ejemplo, las turbinas de los aviones, de los Boeing, por ejemplo. Ajá. Bueno, parte de las turbinas están hechas con ese metal porque aguanta, es flexible, es un metal que aguanta muchísimas temperaturas, tanto de calor como de frío, mucho más resistente que cualquier otro metal. Y no debe ser muy abundante porque no es tan conocido y por lo tanto debe ser bastante costoso, ¿no? Exactamente, y lo sacan por nuestras narices sin declararlo, sin pagar nada, y de 100 nos quedamos con 3, ellos se llevan 97. Ese es el negocio que hicieron. Este experto en minería también nos contaba, por ejemplo, el país que tiene mejor trato, digamos, con la media minería es Australia. Australia le cobra el 35% a las mineras. Y las mineras no se van de Australia, ¿no? Y no, porque tienen mucho, mucho que sacar, pero tiene... ¿Qué están haciendo, aparte, los australianos con ese 35%? Lo están invirtiendo todo en lo que es medicina. Quieren ser de acá a 20 años potencia mundial en medicina para que cuando se nos acabe todo y todos estemos contaminados, bueno, la mejor clínica... nos venden los medicamentos. Sí, lo que es interesante, digo, de este dato que vos decís de Australia, digo, las empresas están pagando el 35% de impuestos y se quedan, no se van, porque sigue siendo negocio. Y aún así les conviene. Claro. Aún así les conviene. Entonces digo... Ahora saquen el cálculo ustedes con San Juan, ¿no? Claro. Digo, si por lo menos dejaran eso, digo, aunque sea eso. Porque, bueno, qué sé yo. Bueno. Es un tema para seguir debatiéndolo. Bueno, nos tenemos que despedir de Víctor. Bueno, Víctor, te mando un fuerte abrazo. El mañana estoy saliendo de vuelta para allá, así que el jueves nos veremos. Y el martes que viene lo tenemos como corresponsal por teléfono. Claro, Santiago. Ya vamos a seguir haciendo este tipo de entrevistas y conectados, ¿no? La Lechuza acá con FM Moreno. ¿Te parece, por Víctor? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muchas gracias por el contacto. Nosotros estamos a disposición para lo que necesiten. Sí. Un saludo grande para toda la gente ahí de Moreno, sí, de Buenos Aires, y para toda la gente de la radio. Y bueno, Santiago Álvarez lo hemos exportado para acá, para San Juan. Se lo robaron, se lo robaron. Ya es nuestro, ya hicimos los papeles, el pase, todo así. Bueno, che, un saludo a todos por ahí, ¿eh? Un abrazo, bueno, Víctor. Chao, buenas noches. Vamos a un recreo y que tenemos un tema. Vamos a pasar un tema, por favor. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. Estrellitas bajan solitas para traerte el cielo, mientras la luna cerca del suelo se envuelve en caramelo. Ay, ay, ay, ay, tu mano en el viento. Y unas orejas grandes. Cuando te ríes, todas las cosas se vuelven mariposas. Ay, ay, ay, ay, tus manos en el. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.

y bueno, es muy lindo. Lindo tema. Uh-huh. Martín, ¿estás con nosotros para seguir con el bloque latinoamericano? Sí, y... la idea era, como habías comentado vos, esto hacer, digamos, una especie de intento de sentar algunos datos que muchas veces, al ser países que no son argentinos, nosotros desconocemos, como que tiene que ver con su economía, sus condiciones naturales, su historia, ¿no? Y uno podría también pensar en esto, cuánto hay de parecido y cuánto de distinto, lo general y lo particular, ¿no? Digo, sí, muchas sí. Es que cuestiones que... de las de Chile que comentaba Freddy, si bien tenían sus particularidades, eran procesos que de alguna manera remitían a procesos que se dieron aquí en la Argentina, ¿no? Seguramente sí, sí, sí. Con Colombia nos van a pasar algunas cosas de esas. Sí, sí, en realidad cuando preparé el informe, que en líneas generales, digamos, hay mucho corte y pegue, si se quiere, de Wikipedia, Indymedia, y un historiador, que quiero nombrarlo, colombiano, que se llama Vega Cantor Rená, que es el que me ordenó un poquito, digamos, en el sentido más teórico del informe. Pero bueno, sí es esto, ¿no? A mí lo que me llamó la atención son lo parecido con Argentina, no tanto en los procesos políticos y sociales, por ahí, pero sí en las condiciones económicas, estructurales y características del país. Por ejemplo, como para empezar, ¿no es cierto? Que, bueno, Colombia, está más decir que es un país de Sudamérica, que está ubicado en el noroccidental de Sudamérica, y que, bueno, su constitución tiene que ver con una república unitaria descentralizada. Pero, por ejemplo, su superficie es de 2.700.408 kilómetros. Argentina, si no contamos Malvinas y la Antártida, donde reclama soberanía argentina, anda por los 2.700.000 kilómetros también, contando Malvinas y los archipiélagos del sur, se va a los 3.200.000. Pero en superficie es bastante, bastante parecido, con la diferencia que un poquito menos de la mitad de esta superficie de Colombia tiene que ver con la extensión marítima, que es donde tiene los principales problemas o conflictos de limítrofe con Venezuela, por el lado del Océano Atlántico, específicamente en el Mar de las Antillas, y con Nicaragua por el lado del Océano Pacífico, porque Colombia es el único país de Sudamérica que tiene costa en los dos océanos. Ajá. En el Atlántico y en el Pacífico. En el Atlántico más específicamente en el Mar del Caribe, ¿no es cierto? Sí, sí. Y lo otro es que hay alrededor de 45 millones de habitantes, o sea que es la tercera población de América Latina después de Brasil y México, apenas superando un poquito a Argentina, porque estos datos son del 2007. Uh-huh. Así que es también la cantidad de población muy similar a la Argentina, lo cual también me llamó bastante la atención en esto, y que Colombia es considerada, ¿sí?, la cuarta, según por quién, si es por el Fondo Monetario Internacional o por el Banco Mundial, pero la cuarta o la quinta economía de América Latina. Uh-huh. Está o por arriba a veces o por abajo de Argentina, pero en una franja, digamos, muy similar en este sentido. Primera y segunda Brasil y México. Sí, sí. Sí, sí, primera y segunda Brasil y México. Es muy reconocida a nivel mundial por su producción de café, flores, esmeralda, carbón, petróleo y gas, reconociendo así su enorme diversidad, su enorme biodiversidad, muy rica en esto, al igual que la diversidad cultural que hay. Lo de flores, a mí me sorprendió en la época del menemismo, que venían flores, había rosas de Colombia. Sí, sí, sí. Era sí, sí, de sí, loco sí. Traer flores en avión. Bueno, es cierto. Y bueno, el nombre está más de más decir también que refiere, digamos, a Colón, uh-huh, ¿no? Pero que en realidad agrupaba un virreinato en donde estaba Ecuador, Venezuela, varios países que hoy son limítrofe con Colombia. Pasando a datos más bien económicos, Colombia, al igual que muchos países de América Latina, ha experimentado un crecimiento de la economía sostenido. Desde el 2002 al 2007, el promedio de crecimiento fue del 5.5% 3.5%, ¿sí? Uh-huh. Y existe en Colombia una fuerza de trabajo, una fuerza laboral, si se quiere, de 20.5 millones habitantes. No, personas en capacidad laboral. Sí. Hay 45 millones de habitantes. La mitad de la población, un poco menos. Es económicamente activa. Económicamente. Esto en los términos que usamos nosotros, ¿sí? Y que el ingreso promedio por cápita de esta población es de $6,700. Un poquito por debajo de Argentina. Argentina tiene 7,000 y pico de dólares por cápita. Sí. Y un Producto Bruto Interno de 319 mil millones. Sí, estaba pensando en esto de, me salió el profesor de matemática. Ajá. Digo, esto de las estadísticas, los promedios, cómo esconden. Ajá, ya vamos a avanzar cosas, en eso. Porque habría que buscar algún indicador de cómo está redistribuida la riqueza. Pero, y eso es lo más garrafal en Colombia. Por ejemplo, el PBI es de 319 mil millones. Argentina es un poco más, 450 millones. Por eso tiene también un producto un poquito más alto y tiene también una población un poquito más baja, pero con estas variables... Son cifras similares. Están en una misma franja, se podría decir, en este sentido. Sí. Pero bueno, cuando hablamos de la desigualdad en la distribución de la riqueza, lo que sí tenemos que decir que en Colombia actualmente el 49,2% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, a lo que se le suma un enorme deficiencia en el sistema previsional, y el desempleo asciende al 11,2% de la población económicamente activa. O sea, 49,2% debajo de la línea de pobreza, sí, en sí. Colombia. O sea, uno de cada dos colombianos, el 50, la mitad, sí, de la, sí, población, sí, sí, está por debajo de la línea de pobreza. Así es, así es. Después podemos retomar, digamos, estas cifras y hacerlas más descriptivas, si se quiere, pero en líneas generales, esa es la situación de Colombia hoy. Para hablar de cuestiones también estructurales, podemos decir que es un territorio extremadamente diverso en lo que es en riqueza natural y cultural, y en cuyo seno se encuentran todos los tipos de pisos térmicos, una gran variedad de paisajes y de climas. Tiene las dos costas, montañas, extensos altiplanos, llanuras, bosques, selvas y ríos de llanura y de montaña. Muy parecido también a Argentina. Ahora, por ahí nos queda pendiente para seguir en el próximo programa, pero digo, ¿cómo puede ser que teniendo tantas cosas a favor, ajá, tantas riquezas, tantas posibilidades, la distribución sea tan desigual? Y bueno, porque ahí ya hay que meterse un poquito en la historia. Y las cuestiones políticas. En las cuestiones políticas. Vamos a adelantar, digamos, para el próximo capítulo sobre Colombia, que en Colombia... Colombia es uno de los países más injustos de América Latina y del mundo, porque a la par de esta enorme cantidad de riquezas naturales que hay, humanas y de diversidad cultural, porque en Colombia existen más de 80 etnias, y eso que fueron acribilladas, que también tengo muchos datos de eso, pero que hay 80 etnias, aunque fueron acribilladas, se habla 50 dialécticos diferentes en Colombia. A pesar de todo esto, el nivel de desigualdad ya es estructural en Colombia, que es en gran medida lo que explica 60 años de terrorismo de Estado. En Colombia existen la variedad más extensa de terratenientes: ganaderos, propietarios ausentistas, exportadores de productos primarios, narcotraficantes y paramilitares, que representan solamente el 0,4% de la población y son dueños del 61% de la tierra del país, de las más fértiles y de las mejor situadas. Y el 54% de los pequeños propietarios, campesinos, minifundistas, colonos, indígenas y comunidades afrodescendientes, solo poseen el 1,7% de la tierra. Como resultado, hay 8 millones de pobres rurales en Colombia. Uh-huh. Esto habla de que Colombia debe haber sido de los pocos países de América Latina en donde ni siquiera se intentó y se habló siquiera de algún intento de reforma agraria o algún intento de democratización del suelo. De la tenencia de la tierra. Ajá. Y que hay cuatro multinacionales que gobiernan, hegemonizan la producción y los medios de información en Colombia. Uh-huh. Esto es, después podemos decir el nombre de las empresas, bueno, pero...

pensar la educación. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Bueno, seguimos en la hora con compañeros de clase, terminando el último bloque. Ya estamos casi cerrando y bueno, tenemos... A nuestro cambio de funciones, cambio de operadora a lectora. Bueno, una alegría que venga Adela con Juan Simón en la panza, ya con a punto de salir. Y a Camila, que ya salió hace unos años y que estamos esperando ahí a ver qué cara tiene Juan Simón. ¿Será parecido a Camila? Bueno, buenas noches. La idea de este último momento del programa era compartir algo, leer y también recomendar libros. Así que le pedí ayuda a una compañera bibliotecaria que alguna vez vino a leer también, Patricia Iglesias, que es una excelente compañera, una excelente bibliotecaria y una excelente lectora, que me diga qué recomendarles en el día de hoy a las docentes y a los docentes para trabajar en el aula, ¿no? Además de lo que vamos a compartir. Y me recomendó, bueno, Para reír, Las brujas, de Roald Dahl. Para conocer historias de miedo y de otros países, La fábrica de terror, de Ana María Shoah, y Realismo mágico, de Diane Kifke, de María Elena Walsh. Invito con esto a otras bibliotecarias o a otros docentes que quieran recomendar cosas para trabajar o comentar historias de cómo les fue trabajando con determinados textos. Bueno, y lo que hoy les voy a leer es el prólogo de una novela de Haroldo Conti, que se llama Mascaró el cazador americano. Haroldo Conti era docente primario también, además de escritor y además de guionista de cine, y desapareció tras el golpe militar el 4 de mayo del 76 en Mendoza, así que hace poco se cumplió un aniversario. Y este es el prólogo de la novela, donde explica un poco cómo surge este personaje Mascaró, por lo menos, ¿no? Mascaró se me apareció hace cosa de 3 años. Yo estaba vacío y triste después de haber publicado En vida, y como ocurre siempre, pero en este caso muy especialmente, pensó entonces que no volvería a escribir una sola línea para en todo el resto de mi vida. No me sorprende ahora haberme equivocado, a tal punto que en estos 3 años escribí 2 libros, aparte de otras cosas, porque eso me ocurre generalmente. Salvo los premios, no acierto por lo común en nada. Bueno, yo estaba vacío y triste cuando un buen día escuché a un auténtico vagabundo la increíble historia del príncipe Patagón. Me gusta escuchar a la gente. Creo que eso me salvó. Pegué un salto en el aire. Ahí tenía mi próxima novela. Tan clara la tenía que me abalancé sobre un papel y escribí de un saque el plan. Fue la primera vez que tuve el plan desde el principio al fin. Sirve tanto como un plan económico o el pronóstico del tiempo. Fue tan solo un punto de partido, de una especie de compromiso. Máscaro tenía que madurar dentro de mí. Eso me llevó su tiempo. Nunca me apresuro en estos casos. Sucede que llega un momento que la historia empuja tanto dentro de uno que sale afuera por sí sola. Así fue. Máscaro me hacía señas desde un costado de mi vida, llamándome a su loco camino. Pues bien, tanto empujó que otro buen día, para cortar amarras, salté de golpe al camino. Me marché inclusive de mi casa, abandoné todo y ahí empezó mi vida con Máscaro. Es decir, empezó la novela, que para mí es siempre un auténtico modus vivendi. Resumirlo en un par de líneas no tiene sentido. Podría intentar una especie de comentario conceptual que en definitiva puede aplicarse tanto a Máscaro como a La imitación de un Cristo o a un libro de Napoleón I. Eso le corresponde en todo caso a los críticos. Contar la historia sin encarnadura sería falsificarla. Y contar la historia tal cual sucedió sería narrar la novela de nuevo. Porque aquel plancito creció y creció como un árbol, y así entraron en esa historia desde mis más sencillos amigos, como Tony Beck o el capitán Alfonso Domínguez, alias Cajones, hasta esa tierra de lucha y esperanza que se llama América. Máscaró daba para todo. Creció y creció como un tremendo canto. Y yo era a medias el cantor, porque se juntaron tantas y tantas voces que Máscaró realmente no me pertenece. Ahora, a diferencia de esas otras veces, no he quedado triste y vacío, porque Máscaró sigue vivo y me demanda nuevos caminos. Siento, eso sí, la breve tristeza de despedirme de él para que comience a compartir su camino con otras gentes. Aquí estamos, pues, a un costado de ese camino, diciendo los adioses y estrechando su firme mano. Pero sé que volverá. Yo sé que volverá. Yo sé que volverás, compadre. Por eso te digo hasta siempre. No te olvides de mí ni de mi compañera, los que tanto te amamos. Volvé pronto para que podamos seguir viviendo, amando, oscuro jinete, dulce cansador de hombres. Mascaró, alias Joselito Bembé, alias La Vida. Haroldo Conti. Lindo. Sí. Yo pensaba, nace y empuja como un bebé. Uh-huh. El personaje, el ¿no? Personaje, en la mente sí. del escritor. Es tan claro. Sí. Va creciendo hasta que empuja y sale. Sí, da una... Digo, Haroldo escribe esto sin tener idea de lo que después iba a pasar, ¿no? Y cómo hay tanta vida, tanto proyecto en lo que él dice. Uh-huh. Volvé, seguir escribiendo. Como el dolor se pudo imponer frente a tantas ganas, ¿no? Bueno, todo lo que escribe Haroldo Conti tiene como una magia, ¿no? Una cosa descriptiva y una cosa así que va como todo el tiempo describiendo la vida, ¿no? De hecho, leí el par de libros de Vida, es uno, lo de los cuentos del Árabo Carolina. Sí. Son unos cuentos policiales de Variaciones en Rojo. Ajá. Y hay uno donde crea un personaje que es un detective que es en realidad un corrector de editorial, ¿viste? Estos correctores de pruebas. Pero a partir de una situación, ajá, este corrector termina transformándose en un detective, ¿no? Como una persona de estas profesiones por ahí más grises, digo, porque en los libros el que se destaca es el escritor, la editorial, uh-huh, pero bueno, este es el que corrige, y el que corrige termina siendo el personaje principal. Bueno, y ya se nos ha acabado el programa de hoy. Bueno, tuvimos como un poco de todo. Estuvo bueno cerrar con algo un poco más artístico, digamos, que lo que es esta cosa, uh-huh, de los problemas que sufrimos los argentinos y los latinoamericanos. Y bueno, la idea por ahí es esa, siempre me echar, ¿no?, algo del arte que también, bueno, sirve para continuar. Sí. Bueno, Santiago. Estaré en contacto de San Juan, mandaré informes. Tenemos ganas de hacer alguna cuestión conjunta entre La Lechuza y... Vos vas a trabajar allá en la radio La Lechuza. Sí, sí, sí. Y vas a trabajar en especial con un programa de chicos. Estamos ahí laburando con eso. Algunos audios de los chicos y eso está interesante. Ah, todavía medio verde la cosa, pero bueno, la idea es esa. Y bueno, hay muchas cosas para contar allá desde San Juan, así que seguramente algún contacto vamos a seguir teniendo. Bueno, y nos despedimos. Cami, ¿vos te querés despedir? Decí, chau. Hasta el martes que viene. Buenas noches. Compas, hasta la próxima clase. Hasta el martes que viene. En una canción canto, canto. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Canto, canto. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Canto, canto. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. ¿Qué más hacer con con palabras deshabitadas si lo cantas. Sintoniza la 90.1 y conéctate con tus compañeros de clase.